solo te quiere a ti. Y no pararé hasta otra vez tenerte cerca de mí y no dejarte ir. Te quiere a ti.